Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. Traeme otro vino. Se terminó el vino. Bueno, traeme una cerveza. Está caliente la cerveza. No importa, la agarro con un trapo. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. 1, 2, 3, 4... El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Matu. Arada. Mr. Stegman. Radio Amiga. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Bye. Bye bye. Ario Navi, otra noche más en el planeta Tierra. Bienvenidos a Radio Meva, un programa de desprogramación. ¿Qué tal? Una noche no hace mal, chimba. No. Así que arranquemos. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Cris? Hola, buenas noches. Buenas noches, Chacha, y al resto de los amigos de Radio Meva. Y buenas noches a todos los que están en casa, esperando pasarla como siempre. De 10. ¿Pabli? Buenas noches, Pantopón. Otra noche más acá. Vinimos con los bombos, con las banderas largas, con la sombrilla. Así que la vamos a pasar lindo. Buenas noches, querido amigo Carmen. Muy buenas noches, Pablito. Buenas noches acá a todos los amigos de Radio Meva. Bienvenidos y bienvenidos a los radioescuchas y eternautas y etcétera. Maxi, muy buenas noches. Buenas noches, Carly. Buenas noches para todos en Radio Meva. Buenas noches del otro lado. Buenas noches, Poncio. Buenas noches a todos los chicos que están acá en la mesa, y buenas noches a los oyentes y a los que nos escuchan también. Bien. Yeah. Penal para Radio Meva, vamos al oráculo. Debemos consultar el oráculo. Bueno, el oráculo ha determinado la metamorfosis. Silencio metamórfico. La metamorfosis, ¿según quién o cómo? Y habría que ver, vamos a ver si podemos arrimar el bochín ahí. Definamos metamorfosis, no. Bueno, como lo hablamos en el living de Radio Meva, recién, mientras tomamos nuestro café... Lo relacionamos directamente con el increíble Hulk. ¿O no? O con Kafka, pero, también, ¿no? También, pero Hulk no hay con qué darle, boludo. No, para mí Kafka, para mí Kafka. Así Kafka. Pero bueno, también la cultura popular por ahí puede ser también. Sí, yo Hulk. Pertenezco al populacho. Yo también, pero... Pero no, Kafka. Si hablamos Kafka, de metamorfosis... Kafka también de la claro. cultura popular. Tío. Lo de Hulk es sí. más espontáneo. Kafka es como que es todo un proceso que pasa, los días que pasan. Claro. El hombre siendo larva y no saliendo. No saliendo de su habitación al mundo Muy buen exterior. Punto, Poncio. Claro, el Hulk son dos pasos. Es lo visceral. Es y transformarse. Sí, claro, Hulk... donde lo hace, donde se calienta, listo. Sí, se pudría todo. En cambio, Gregorio Samsa, todo lo contrario. Es un tipo aislado por el resto. Claro. Por su cambio. Por el cambio, aparte él se aísla también. Porque él es el que claro. no quiere salir de la pieza. No sabe cómo lo va a recibir el mundo exterior. Y está sí. bueno eso, porque dentro del pensamiento también pasa con uno, ¿no? No sé si aclaramos, tal vez para el que por ahí no leyó la metamorfosis, el cuento este de Kafka, que Gregorio Samsa es un hombre que una mañana se despierta y se encuentra transformado en un cascarudo, una especie de cascarudo, ¿no? Pero no sé si lo habíamos dicho, tal vez. No, dijimos. Entonces eso, ¿no? Todas las peripecias del personaje para enfrentar a, bueno, a sus familiares y lo que decía recién Poncio, ¿no? También como, primero, ¿qué van a decir cuando me vean? Y después, que no me vean, ¿no? Claro, parece como, así. Pero por ahí nos planteamos una idea, la idea aparece de uno, el cambio de uno aparece un momento así, o sea, por ahí se procesa, pero el cambio es así, y hacernos cargo de ese cambio, de cualquier cosa, lo que sea, de no fumar, de lo que sea, lleva a todo un proceso para el, para hacia el mundo exterior, y uno lo piensa, es... Sí, porque cambiar, el cambio o la metamorfosis, como decíamos recién, uno deja de ser quien es para ser otro, entonces los que están alrededor reaccionan a ese cambio. ¿Podría recordarse cómo es la historia de Hulk? A ver, Bruce Banner, ¿qué onda? ¿Qué tenía? ¿Un conflicto científico represivo? ¿Qué era onda? ¿Qué? ¿Como una represión? ¿Por qué? ¿Cómo era? Tengo dos teorías, chicos. Una, la de la serie. Viajando. La de la serie estaba haciendo un experimento científico y le explotó algo y le entró esa cosa que se transforma en... Una sobredosis de rayos gamma o algo así. Rayos gamma, muy bien. ¿Y la otra? Y la otra es la de la película, que el padre era el científico y se la recontramandó y lo aprobó con el pibe. Ah... Gauchitos. Papá corazón. Grande pa. un turro. Encima el papel es genial de la película, que es el chabón este, ¿cómo se llama? Ay, no tengo que hacer esto en radio, pero el rubio, Nick Nolte. Sí. Ah, bien. Cuando Nick Nolte estaba más pan que nunca, recontraescabeado y hizo de él mismo en su momento. Bueno, pero muy bueno la analogía. Las dos cosas, que una es el libro de Kafka, que es una metamorfosis como progresiva, claro, y el otro de que la metamorfosis de Hulk es como la metamorfosis aquella de el intelecto versus la parte emocional que hablábamos es más humana, es como los personajes acá de Radio, claro, el bibliotecario se va a la casa y sale el cromañón con la lanza corriendo, ¿no? Yo no me acuerdo por cuándo Bruce Banner dejaba de ser Bruce Banner y pasaba a ser Hulk. Cuando se enojaba, cuando ¿por qué? Cuando se llenaba de odio. Exacto, cuando las emociones se disparaban y no las podía controlar intelectualmente, digamos, ¿no? Entonces, alguien dijo que era como una metáfora del hombre actual, ¿no? Que el hombre actual, en vez de medir entre la emoción y la intelectualidad o tener un equilibrio, está obligado por la sociedad a ser intelectual, y cuando llega un punto en que ya no puede soportar reprimir todas esas emociones, salen todas de golpe y rompe todo, ¿no? Caballero, dos cosas, disculpen. La primera, acá mi amigo Alba quiere decir algo, pero yo quería recordar también, disculpe que me colgué con la serie, cómo se enojaba Hulk, que... Me daba mucha risa de chico cuando el tipo antes de transformarse decía: basta, no me jodas. basta, porque me hace mal. No soy yo, que lo que es. Claro, y lo guardé a la hora hasta que se transformaba. Sí, Alba, decinos. No, solo quería agregar que dicen que Stan Lee, que es el creador del Increíble Hulk, se basó en hacer el Increíble Hulk en base a Mr. Hyde y Frankenstein. Digamos, perfecto. Frankenstein por el lado de ser incomprendido por la sociedad y Mr. Hulk por las dos personalidades. Por eso, porque hay una gran diferenciación entre Hulk y Gregorio Samsa, porque Gregorio Samsa no puede manifestar mucho su ira, por ejemplo, en el caso de Hulk. Exacto. No, sí, puede manifestarse, claro. Porque aparte, afuera a Gregorio Samsa le pone como dejan, una traba. Lo dejan encerrado en una habitación. En una habitación, ¿no? Lo condiciona el afuera. Sí, puede ser una metáfora de que él también se queda encerrado en sí mismo, ¿no? Lo que decíamos recién, que él como que no quería que nadie lo viera. Claro, por el afuera. Por ¿qué van a decir en el barrio, no? Sin embargo, Hulk, me da igual lo que digan en el barrio. Yo rompo todo porque estoy así. Es como Flanders, ¿no? Un poco que reprime. Y hay un día, un capítulo de Los Simpsons, en que Flanders explota y rompe todo, ¿no? Y aparte, Hulk, no existe ningún superhéroe que viva dentro de la habitación. Sería un fiasco. Claro, exacto. Sería bastante. Una maniobra comercial la de Stan Lee. Sí. En serio. Me la perdí, Poncio, ¿qué dijiste? No, porque me pareció muy interesante que un superhéroe que iba su vida, su historieta dentro de una habitación no sería muy llamativo. Claro. Es verdad. Bueno, pero es muy bueno también lo que dice Alba, de Doctor. No dijimos Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Claro, ahí tenemos. Hay una metamorfosis, sí. ¿Y qué pasa con la metamorfosis de uno, no tanto de Hyde o de no sé qué, con la propia metamorfosis? ¿Ustedes sienten que van metamorfoseando? Yo sí. Y sí. Sí, todos, siempre. O sea, todo el tiempo. De hecho, sí, pero somos distintos de cuando empezamos recién a las 9, ¿no? Por ejemplo. Y ya con el tubaje. Con los tubos esos. Pero sí, todo el tiempo estás cambiando. Y está bueno eso, porque vamos incorporando visiones de lo que nos pasa en el minuto a minuto, en el segundo a segundo, y de esa visión, lo positivo y lo negativo, lo vamos incorporando de alguna manera lo procesamos. Sí, que es eso que decimos siempre, la realidad está en constante fluir todo el tiempo, y nosotros junto con ella, si nos estancamos por un segundo en el minuto anterior, estamos perdidos, estamos en desincronía. Claro. Es que quedamos parados. O sea, el que no cambia, no... Se actualiza el software. Sí, hasta el cuerpo de nosotros cambia. Vas perdiendo átomos, ¿no? Y tal, y vas ganando otros. Van muriendo células, van renaciendo otras. Pero es así, la vida, pienso. De hecho, tengo 3 átomos tuyos. Después te los... Bueno, dale. Apareció Luchi, menos mal. En un momento no lo vi más y bueno, amigazo, menos mal que estabas acá. Pensé que te habían cooptado una nave extraterrestre. Aparecí. Zafaste, apareciste, ¿todo bien? Sí, todo bien. Vamos. Más estando al lado de ustedes. Capo. Esperaba este momento, verdad. Genial, Luchi. Escúchame, ¿escuchaste lo que estábamos hablando ahí? Más o menos de la metamorfosis y eso. No. ¿Cómo te quiero? Vamos para Pantocomicón. Pantocomilandia. Pantocomicón 10 miligramos. Buenas noches y bienvenidos a Pantocomicón 10 miligramos. Hoy arrancamos con Nervus Norbus. Es el nombre artístico de Jimmy Drake, un músico de Memphis nacido en el año 1912. A los 29 años se mudó a California, donde grabó 2 grandes hits, Transfusion y Ape Cold, ambos en el año 1956, cuando tenía 40. El tema Transfusion fue prohibido en muchas radios de Estados Unidos porque cuenta la historia de un conductor que conduce como un loco, choca y le hacen una transfusión de sangre y dice: nunca más volveré a pisar el acelerador. Y vuelta a lo mismo. No sé si lo grabó allá en California o lo grabó en Bahía Blanca. Vamos a escuchar de Nervus Norbus el tema Ape Call y Transfusion del año 1956. Zoom, zoom. Before time began, all the real cool cats had a solid plan. When they dug a nervous chick, they all to a man went. Ape call, dooliaba, ape call, dooliaba, ape call, dooliaba. You wanna be cool, man? Go ape. Young Mighty Joe swinging through the trees was the king of everything that roosted in the leaves. But when he saw a girl ape hanging in the breeze, he went. Ape call, dooliaba, ape call, dooliaba, ape call, dooliaba. You like to be hip, boy? Go ape. Big dinosaur was a long, tall lizard. He drift through the jungle like a slow blizzard. But when he got a double-taken lady lizard, he did. Ape call, dooliaba, ape call, dooliaba, ape call, dooliaba. You wanna be sharp, cat? Go ape. A pterodactyl was a flying fool. Just a, I thought I'd break in and tell you what a pterodactyl was. Well, it was sort of a stork-looking bat with sharp teeth that cruised around looking for... Say, we haven't changed a bit, have we, cats? A pterodactyl was a flying fool, just a breeze-flapping daddy of the old school. But a mama dactyl could sure make him drool. Ape call, doodly-abba. Ape call, doodly-abba, ape call, doodly-abba. Don't be a square, Joe, go ape. Now old Papa Tiger was the boss of the Nile, just a sport model cat with a solid style. He was old King Cool till the girl tiger smiled. Ape call, doodly-abba, ape call, doodly-abba, ape call, doodly-abba. Bezorch daddy-o, go ape. Adam was the first boy in the land, a big Mallaroony daddy with an iron hand. But when little Eva said, hi, man. Ape call, Dulyaba, ape call, Dulyaba, ape call, Dulyaba, don't be a cube rube, go ape. So remember to ape call today. Down the highway doing 79. I'm a twin pipe popper and I'm feeling fine. Hey man, dig that. Was that a red stop sign? Transfusion, transfusion. I'm just a solid mess of contusions. Never, never, never gonna speed again. Slip the blood to me, bud. I jump in my rod about a quarter to nine. I gotta make a date with that chick of mine. I cross the center line. Man, you gotta make time. Transfusion, oh man, I got the cotton picking convolutions. I'm never, never, never gonna speed again. Shoot the juice to me, Bruce. My foot's on the throttle and it's made of lead, but I'm a fast riding daddy with a real cool head. I'm a gonna pass a truck on the hill ahead. Transfusion, transfusion, my red corpse suckles are in mass confusion. Never, never, never gonna speed again. Pour the crimson in me, Jimson. I took a little drink and I'm a feeling right. I can fly right over everything, everything in sight. There's a slow poking cat, I'm gonna pass him on the right. Transfusion, I'm a real gone pale face, and that's no illusion. I'm a never, never, never gonna speed again. Pass the claret to me, Barrett. A rolling down the mountain on a rainy day. Oh, when you see me coming, better start to pray. I'm a cutting up the road and I'm the boss all the way. Transfusion, transfusion. Oh, Doc, pardon me for this crazy intrusion. I'm never, never, never gonna speed again. Pump the fluid in me, Louie. I'm burning up the freeway early this morning. I am a passing everybody. Oh, nothing but corn, man, out of my way. I don't drive with my horn. Transfusion, oh, nurse, I'm gonna make a new resolution. I'm never, never, never gonna speed again. Put a gallon in me, Allen. Oh, barnyard drivers are found in two classes, line-crowding hogs and speeding jackasses. So remember to slow down today. Hey, daddy-o, make that type O, huh? Atta boy. Bien, continuamos con Susan Justin. Susan Justin es una compositora originaria de Los Ángeles, California. En el año 1982 le piden que realice la banda sonora de la película Forbidden World de Roger Corman. Alguna vez habíamos hablado en Mondo VHS, aquella película donde tratan de poner fin al hambre en el mundo y crean así orgánicamente el sujeto 21, que en realidad se revela y se empieza a comer a los que se lo quieren comer. Según comenta Susan Justin, describe la banda de sonido como tensa, pulsante y futurista. Para la composición de la banda de sonido utilizó piano, voz, batería y el sintetizador Jupiter 8, que le da al tema una vibra ochentera que los nostálgicos en casa se van a poner a llorar. Vamos a escuchar el tema de Forbidden World, o Mundo Prohibido, del año 1982. Thank you.

Sí, es de una chica de Río, que es un libro que editamos con Jero, que bueno, mi pareja, y tenemos una editorial que se llama Colectivo Semilla y una revista que se llama Esto no es una revista literaria, y fue a fines de 2012. Y es el único libro que edité hasta ahora, digamos. Y después, bueno, el blogs, cuando existían los blogs aún. Te escuchamos. Ah, bueno. Perdón el ruidito. Se llama Big Fish 1. Edward Bloom agoniza y su hijo, Will, le pide que se muestre tal como en realidad es. Necesita conocerlo, despojado de las historias fantásticas que le contó desde niño. Su padre no puede ser más que su relato. La biografía no es lineal ni real. Uno gana el derecho de contarla. 2. No quiero una muerte tranquila. No quiero la sintaxis del dolor. Cuando esté por morir, quiero que me cuenten la historia de mi muerte como a Edward Bloom. Un hombre llevado en brazos mientras saluda a todos los que amó, luego inspirar profundo, sumergirme y transformarme en un gran pez. Ahí va otro. X-Men. Non Yonhui tiene los ojos azules, azules. Le dicen niño gato porque ve en la oscuridad y sus ojos brillan. Non puede cazar grillos sin necesidad de usar linterna. Unos médicos lo encerraron en una habitación sin luz. Le dieron cartas y una a una él indicó cuáles eran. El fulgor que emite, ¿será como la bioluminescencia de las luciérnagas o como el de los peces abisales? ¿Servirá de señal, de apareo, podrá utilizarlo de carnada? ¿Cómo vas a leer historietas de mutantes con un aparato con pilas, tapado con sábanas, de esos mismos seres evolucionados si sos uno de ellos? Tus pupilas se estrechan verticalmente, Nonk. Verás insectos, mascotas, parientes con visión infrarroja. ¿Podrás guiarnos según el calor que emitan nuestros cuerpos hacia otros similares? Un profesor nos dijo que en miles de años se nos caerá el pelo y que no tendremos más dedos meñiques en un salto evolutivo. Seguramente no calculó que alguien vería donde nadie puede, acaso sin temer. Mis hijos, entonces, ¿podrían desarrollar membranas interdigitales como las ranas o los patos? ¿Querrán ser como Aquaman o como Nonk, tener adaptaciones inusuales, nadar a una velocidad mayor, soportar mayor presión acuática, o tendrán miedo de ser llamados por nombres que reverencien sus características y no poder alejarse jamás de tener ojos azules, azules, y que el mundo todavía no esté listo para dejar de temer a la oscuridad? Pues otro que no tiene título, pero son dos. Dos bloques. 1. No hay en el río ese plegamiento, flexión del mar. El arqueamiento es horizontal. El vaivén es más sutil. La mirada es la que necesita curvarse. Hay que tirar piedras para hacer zapito, perturbar la superficie. Observo desde la orilla y puedo ver el otro lado, sin la presión de la mística marítima. Para nadar en aguas dulces se necesita del propio impulso. 2. Cada tanto en el río negro aparecen toninas, especie delfín. Escribo forzando el lenguaje sobre superficie acuática, remover en las palabras para que el poema mantenga la propagación de la onda. X-Men 2. Michael Phelps es el mayor medallista olímpico de todos los tiempos. Como con todo lo extraordinario, se estudió qué causas hacen desafiar lo teorizado acerca de las técnicas natatorias, ignorando que la técnica también es carácter humano. Sus brazadas son tan eficaces que casi no hay burbujas a su alrededor. Su inmersión es más extensa que el resto de los nadadores. Esto evita la resistencia de olas. Michael usa la propulsión de su patada para ir más profundo. Su entrenador explica que cuando él está sumergido actúa como un delfín, imita la rigidez del mamífero, la cual funciona de soporte mientras la parte inferior se mueve, esto es, propagar la potencia en toda la extensión corporal. Phelps hace su retórica acuática desde la imposibilidad, aguanta la respiración y se aproxima al interior. Esa pelea íntima en un medio espeso vibra y esparce para los que continúan flotando. Hay quienes comparan nadar con un regreso a la panza de la madre, revivir, estar en líquido amniótico. El saco amniótico es un recinto reducido. Se estira, estira la piel todo lo que se pueda, que amortigua y el feto puede saltar ahí, moverse, estar protegido de posibles golpes exteriores. El río es un lugar inmenso, no hay paredes ni barandas donde sostenerse. La relación entre mamá y yo no está en el agua. Nunca nadé soñando estar dentro de ella. Doy brazadas sin ninguna pretensión embrionaria. Hago inmersiones sin buscar ningún sentido a nuestro vínculo. Salgo a respirar como todo mamífero que sueña con ser pez, pero sabe que en el aire está su vida. Mi mamá me enseñó a crecer sin tener que dejarme el traje de buceo puesto. Bueno, busco otros que tengo. En clase leemos un estudio sobre la sociedad canaca que considera el cuerpo como parte escindible del mundo. Ellos forman un tejido con el reino vegetal y denominan a cada fragmento corporal como se clasifican las partes de una planta. Ese cuerpo no se repliega sobre sí, es una extensión de esa naturaleza, y lo vegetal los configura. Creen que mientras el hombre vive es solo un reflejo, y para aumentar la densidad humana necesitan interactuar con los demás, así como los árboles aumentan su corteza, anillos de crecimiento, ellos aumentan en capas existenciales por el otro. 2. Cuando nado y toco el fondo arenoso, me gusta subir para mirar el sol a través del agua, puedo verlo totalmente redondo sin cegarme. Soy como los peces y me muevo con la corriente. Cuando muera, quiero ser un árbol, crecer a la vera y que la marea me toque, los chicos se tiren clavados desde mis ramas y alguien grabe sus iniciales en mi corteza, que mis raíces se confundan con el agua y todos me vean crecer. Y estos son, que son como una serie de fotos y poemas, se llaman. 2 se llama. Ya sé lo que te diga, no va a ser suficiente consuelo, canta Julieta Venegas. Ante el dolor asoma el impulso del refugio materno, también el mandato matriarcal de soportar, mantenerse una pared imaginaria con la misma adherencia de un pulpo. Tal vez sea hora de transformar los vínculos, atreverse a la fraternidad, decir sí, estoy triste, abrázame. Y tener como mantra las palabras de Rocky, la última, donde dice que no importan las batallas ganadas, sino todos los golpes que puedes aguantar. 1. Charlas de nenas casi adolescentes, en un vestuario de algún lugar destinado a los partidos de handball de todos los torneos bonaerenses. ¿Puedo jugar mejor con esto? La inquietud de romper con la pureza, meterse algo ahí. ¿Duele? Y arrepentirse de quedar como tonta. Se ven pelitos de algodón, jugar con la textura, comprobar la suavidad. Por unas horas se ignora la permeabilidad, el movimiento, la obturación. Tirar del hilo, asombro de la hinchazón, toda la sangre contenida, angustia. Una parte del cuerpo se desecha. 4. La foto de una Barbie que sin embargo está sin pelo. Ese objeto, símbolo de mujer niñez que establece perfección. Una perfección distante, nada de grietas, nada de desproporciones, nada de gestualidades, apenas alguna amiga étnica, y causa euforia en jugueterías. En quinto grado, una chica a los que los papás sí podían comprarle toda la colección, con Ken y autoconvertible incluido, la llevó al colegio y en el recreo desparramó de su mochila una docena de muñecas listas para poseer. Por supuesto que todas quisieron jugar, tocar esa delicadeza desconocida. Ella no quiso que nadie manoseara sus tesoros. Ahora sin esa preciosa cabellera, los agujeritos de los pelitos ausentes actúan como cicatrices, no dan ganas de manipularte como juguete. Bueno, eso es lo mío. Y traje otras cosas para leer. Michael Phelps es un X-Men. Para mí sí. Michael Phelps es el mayor medallista olímpico. Sí, en el atletismo. Los mutantes van ganando. Para mí sí. Por eso hay que ir a ver Días del Futuro Pasado y ser fan de Marvel. Che, bueno, gracias. No, gracias. Nosotros te pedimos que traigas algo que te parezca piola compartir con los oyentes. Sí. ¿Y qué trajiste? Traje de Van Andreini, que es The Box, que es un libro que yo vuelvo siempre. Osvaldo sí que es uno de mis poetas preferidos. Héctor Biel Temperley, que ya, bueno, murió. Y Marina Serrano, que ahora ya no está publicando, pero que a mí me interesa mucho. Y me doy cuenta de que la relación... Ahora cuando vine, editó la relación que estoy haciendo. Bueno, ahí voy con... Van Andrín. Domingo. Vimos Blancanieves. No puedo. No hay otra cosa en mi cabeza. Soy la madrastra. Me resulta imposible pensar en Blancanieves. Ahora entiendo... Entiendo al saber popular, la madurita, linda, rearmada un poco, pero cuesta arriba con los pirulos, envidia, poderosamente, a la joven, quiero ser ella ahora, con esta cabeza, claro está, luego el brebaje, verse vieja y al borde del precipicio sin ni siquiera darse cuenta. ¡Qué tristeza siento! Ahora sí, ya está, la he dejado atrás para siempre, de ahora en más pertenezco a las... Ni me atrevo, solo a las otras. Dorian Gray, qué bronca, entrar y salir física y mentalmente de lo joven. Explico un poco, soy ellos, pero mucho, mucho más. Entiéndaseme, libre, desprejuizado, sin pudor, alguno, bello, esencial. La madrastra y Dorian, me siento llevada a la reflexión. Hay en el monstruo un no sé qué, que quisiéramos, deseo representado en su potencia. No, no, no puede ser solo aquello... A lo que le tememos, ridículo, corren riesgo, se juegan todo. El grandote surcidito no se queda atrás, por cierto, ni su papacito. ¿Cómo nos gustaría a nosotros algo de esta fábula? Me distrae, no me deja hilvanar, es ese padre que se casa para darle otra madre a su pobre hija sufriente. Me niego a contarla así, faltaba más, hacerle creer que la lleva a la cama para hacerle un favor. O quizás sí. Otra vez el saber popular me asombra, y claro... Si no tiene a nadie con quien descargar sus energías de hombre. Un día cae en la cuenta que la hija es linda. Pero, ¿y la otra? La otra la echa empujándola a vivir con un ejército de solterones aniñados. Pobre santa, no sé qué es peor. El problema, ahora que pienso, es... ¿Qué quiere Blanca Nieves? Final abierto, querido Humberto. Cada niña, niño, lo llenará. Por lo pronto, mi dificultad desde siempre fue ceñirme al Dien. No hay vez que no piense en el después, al otro lado, la segunda parte, la princesa en la oscuridad. ¿Y no más de ella? Se llama 5. Prendimos en la tele en busca de animalitos para ver y conocer. En el Discovery Channel había tigres, lo dejamos. Esos ojos amarillos cautivan. Gaia enseguida se aburrió y empezó a saltar en la cama, sin perder de vista sus contornos ni los límites, me muevo tras ellas. Los tigres atacan a los hombres para defenderse. No los buscan, son buscados. Pero si prueban la carne humana, ya no quieren comer otra cosa. Acechan poblaciones y pacientes, esperan que alguien se aleje. Tienen todo el tiempo del deseo, mirar y saborear. Y de Osvaldo Bossi, que este libro se llama Chicos Malos, pero es casi toda su obra. Él sí está en internet y sube casi todo lo que escribe. Y pone Osvaldo Bossi y lo encuentro. Mi amigo Raulito. 1. No sé cómo hace la gente para separar las aguas con un cuchillo. Yo siempre tuve de la amistad una idea muy rara, o no tuve ninguna idea. Como si de mi corazón y de mis pensamientos brotara una ramita común y silvestre, y al rato, al mes, al año, de la misma rama, del mismo árbol, volvieran a caer no sé qué frutos delirantes. 2. A veces lo llevaba a dormir conmigo, en mi cama, o cruzábamos el alambrado y nos metíamos en el campito de la esquina, donde los árboles se balanceaban todo el tiempo, con un silencio más o menos benigno y atronador. La gente no sabe las cosas que se cuecen en esas aguas, o lo sabe y se olvida enseguida, para no pasarse la vida entera, escuchando el ruido de ese taladro insistente que no nos deja dormir y morir, y mucho menos soñar. Y de Héctor Bier Temperley. Que este libro es de Ediciones del Doc, que es la obra completa. Creo que la muerte es algo. Creo que la muerte es algo que se puede pensar hasta sin cerebro. Uno pasa por delante de algunas casas y las oye pedir muerte. ¿Qué destino el de esos nuevos frentes, de casas, de departamentos? Yo he escuchado a sus materiales pedir muerte, volver a ser lo que eran antes en cualquier parte. Me lo piden a mí, que oigo pensar su muerte, cuando paso a su lado y oyen pensar la mía. Marina Serrano, Formación Hospitalera, se llama el libro de editorial Sigamos Enamoradas. Muerte natural. Mi abuelo falleció en su sillón mientras la luz que atravesaba el cristal líquido en la ventana lo sumía en la narcosis. Se dijo que fue de muerte natural. Conozco la verdadera causa y también que solo le sirve a la medicina. Deberíamos poder disfrutar de esa entidad desaparecida todo lo posible. En estos tiempos, la gente no muere en su casa, no hay más velorios en ellas. Se teme al morir, al cuerpo muerto. No haber hecho todo lo posible se convierte en un martirio. Ya no existe la muerte natural. Hoy murió alguien aislado, intubado, mudo, entre descosidos, ignorantes de su individualidad. Tras el último intento de reanimación, lo cubrieron y llevaron a otro cubil. Morir solo no puede ser bueno. Por eso conduje el auto hasta mi pueblo con mi padre moribundo y él miraba por la ventanilla el paisaje que no quería volvería a ver. Y murió en su casa, en sus sábanas, con ese olor a pasto en el aire, que a pesar de ser frío, era una propiedad. Los camiones por la avenida hacían vibrar la casa. Dijo lo que pudo y escuchó. Vio lo que vio en su última mirada. Mi padre murió en su casa, en su cama. Su espíritu no flotó afuera ni perdió el camino. Conocía las cosas íntimas, los recovecos de su casa. Bueno, eso es todo lo que traje para leer. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, le brindamos otro aplauso a Lorena. Ah, gracias a usted. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Tiempos de Rebelión. En esta ocasión vamos a escuchar un poco de Social Distortion. Es un grupo de punk rock formado en el año 1978 por su líder Mike Ness en Orange County, California. La formación de los Social ha sufrido muchos cambios a lo largo de su historia, siendo Mike Ness, quien es el cantante y guitarrista, el único miembro original. El sonido de la banda se inspiraba en sus comienzos en las principales bandas de punk de la época, como eran los Sex Pistols y los Ramones, imprimiéndole altas dosis de energía y agresividad. A lo largo de su carrera fusionarían como nadie el punk con el blues, el country y el rockabilly. La banda cuenta con 7 discos de estudio, 2 directos, un grandes éxitos y un disco recopilatorio de su primera época. Tras años de continuas giras y rumores sobre un posible nuevo disco que siempre se iba posponiendo, ya que desde 2004 no sacaban material nuevo, en 2010 la banda confirma su fichaje con la discográfica punk por excelencia, Epitaph, con la cual sacarían su nuevo disco, Hard Times and Nursery Rhymes. Vamos a escuchar 2 temas seguidos de Social Distortion. En primer término, Don't Take Me For Granted, del disco Sex, Love and Rock'n'Roll del 2004, seguido por Machine Gun Blues, de su flamante disco Hard Times and Nursery Rhymes. I'm in a warning leather jacket. I'm the volume in your fucked up teenage band. A bag of smokes and a six pack. I'm the dreams you had walking down railroad tracks, you and me. I'm your boss, taste of romance. I'm your boss, broken on a Saturday night. Guys like us saying no chance. But I'm forever. So take

La comunicación popular la hacemos entre todos. Asociate a la cooperativa de la radio. FM de la Calle quiere que te sumes a esta campaña para seguir comunicando lo que los medios masivos silencian y ocultan, para que más y diversas voces crezcan, para seguir construyendo un espacio para la cultura, por un lugar de encuentro y expresión. Informate. Radio de la Calle @gmail.com 452-3074. Asociate a la cooperativa de la radio. FM de la Calle. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Pero hay aquellos que luchan toda una vida. Esos son los indispensables. Esto es Notas de Vida. Entrevistas relajadas, íntimas, con los músicos más destacados de nuestra ciudad. A los domingos a las 11 por FM de la Calle 87.9 MHz. Espacio publicitario. Porque en la calle pasan cosas. En la radio también. Los medios, posibilidad maravillosa de transformación que ha quedado atrapado en la red del negocio. FM de la Calle. Una radio como la gente. En la calle pasan cosas. En la radio también. Continuamos con Radio Ameba. Radio Ameba. Radio Ameba. Abema y Mar. Escucha Radio Ameba en el 87.9 de tu dial, FM de la Calle, o a través de internet, en www.enesoestamos.com.ar. Si quieres contactarte con nosotros, puedes visitar nuestro blog, amebaradio.blogspot.com.ar, o buscarnos en Facebook como Radio Ameba. Pequeño laboratorio circular. Inconscientemente vamos por un camino, y conscientemente nos ponemos a buscar otro camino, en vez de hacer consciente el camino por el que vamos. Bueno, ahí pasó una frase o un poemita de Vicente Luy, que decía algo así como que vamos inconscientemente por un camino y conscientemente estamos buscando otro, sin profundizar en el camino que transitamos inconscientemente. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Por qué es una característica del ser humano quizás siempre desear lo que no tiene? ¿Qué...? Él también había escrito algo similar, que hablaba también del camino, que decía que a veces el camino se deja por temor al fracaso. Eso por ahí puede ser una pista. Me hace acordar directamente a Nietzsche, que decía algo así como, cuando dejé de buscar, encontré. ¿No? Como queriendo decir que una vez que dejó de dar vueltas y empezó a mirar para adentro, encontró el camino por el que estaba yendo, ¿no? Pero puede ser que nosotros, como dice Vicente Luy, inconscientemente sabemos el camino que debemos transitar. Lo que pasa es que a veces no tenemos las agallas como para hacerlo. Y optamos por otro camino, que es un camino más fácil, quizás. Sí, y tiene que ver un poco con lo que hablamos hoy de la metamorfosis también, ¿no? Tal vez ir por ese camino que transitamos inconscientemente, conscientemente, hace que cambiemos, y cambiar nos da miedo porque cuando cambiamos nosotros el entorno cambia también, ¿no? Y los que están alrededor nuestro tienen que acostumbrarse a ese cambio un poco, ¿no? Me parece. Pero también es más complejo, me parece a mí, ¿eh? Capaz estoy metiendo la pata. No. Porque el ser consciente implica también como ciertos contextos y ciertas condiciones sociales. Es difícil ser consciente cuando no aprendiste o sobreaprendiste ciertas conductas. Entonces hacerte cargo de ciertas conductas o reaprenderlas es un camino muy difícil. Y para mí yo lo tomo en el sentido de que ser consciente, sobre todo alguien que puede y que tiene la formación, es hacerte cargo de tu biografía o de tu propia biografía. En ese sentido, me parece. Sí, pero hay cosas que son de sentido común también. Pero ahí ya entramos a practicar que es el sentido común. Qué lindo partido de tenis. ¡Y pensé lo mismo! ¡Pensé lo mismo! Pará, 15-0 vas. No, pero hay cosas que para mí son como... Hay que... Te das cuenta, qué sé yo, hay cosas que son obvias. Lástima que más el allá de la idiosincrasia. Es malo, Pero hay cosas que te das cuenta, qué sé yo. Claro, por eso, o sea, la frase estaría bien. No, pero hay cosas que te das cuenta, que sí, más allá hay cosas que son tácitas, que te das cuenta. Vamos, para. Son como axioma, perdón. Puedes no darte cuenta. Perdón, vamos a lo práctico. ¿De qué taxi habla el rubro? Por ejemplo, en tu caso, Lorena, en el caso de tu oficio, que es ser poeta. Sí, o poetisa, como quieras llamarlo. No, no sé si es poetisa. Bueno, poeta. Eso es sexista. Bueno, poeta. ¿No es cierto? ¿Vos te haces cargo de que sos poeta? Y no, porque... ¿Cuesta, viste, hacerse cargo del camino? No, en el sentido de que en el, si existió Mallarmé, existió Baudelaire... Pero es lo que te gusta. Sí, pero, a ver, sí. Pero Mallarmé o Baudelaire también es una etiqueta. Sí, eso es lo mismo. La poesía por es toda, de, para mí, de, forma de ver, ¿no? Sí. Para mí, qué sé yo, hoy él dijo, mirá, escuchá, yo tengo un amigo que me debe una bicicleta y es carpintero. ¿No te parece poesía eso? Sí. Muy bueno, buena, Luchi. Y terrible. Podría hacerle una bicicleta de madera. Tal cual. Sí, para mí la poesía está... quien dice poeta está en el lector. El lector dice quién es poeta o no, para mí, ¿no? Pero estábamos hablando eso del camino, de que inconscientemente todos sabemos cuáles son las armas de las cuales nosotros disponemos para ser feliz. El tema es que a veces no las empleamos por temor a fracasar y no ser felices, por temor. El miedo te paraliza y hace que vos elijas, otro camino. Es que también me parece que hay una idea muy incorporada de que obligatoriamente, y desde el capitalismo, tenés que ser feliz. Y la felicidad a veces desde ratos también. Sí, porque es un estado. Claro. Los estados no son permanentes. Sí, de eso hablaba Cissé, que decía que el goce o la felicidad era una obligación. No se es feliz, se está feliz en ocasiones. Y se ha hecho como de la tristeza o un estado que está mal, claro, ¿no? Sí, pero se ha hecho natural. Una obligación al gozo o a la felicidad a través de diferentes productos que nos venden. Y claro, y eso que decía vos está mal. El de estar triste y no llegamos a esa felicidad mediante la inconsciencia. Para mí también, la inconsciencia muchas veces también está bien. Las cosas conscientes no nos llevan a la felicidad. Lo que pasa es que el capitalismo para mí no nos dice ser feliz. El capitalismo en realidad nos dice consumí, y en el consumí está el ser feliz, como escondido atrás, como viene con un velo. Viene disfrazado el consumí con el ser feliz. En realidad te venden el ser feliz. El consumí es el mensaje de fondo. Exacto. Algo ahí. Yo creo que Vicente Luis refería a otro camino, un camino, si se quiere, más espiritual. Y eso es lo que estaría bueno charlar nosotros. Bueno, sí, ¿Cómo podemos llegar ahí, no? Como lo veían capaz que Aleister Crowley o alguno de aquellos magos, ¿no? Que sí. Lo veían como que cada humano tenía un camino trazado y nos demorábamos en tonterías sin escarbar hacia adentro para encontrar cuál era ese camino a trazar, ¿no? O que todos teníamos que transitar, ¿no? Como que hay un camino ya delineado, creo. O por lo menos ellos lo veían así, me parece. Masu, ¿dónde estás? Esa es la palabra muy muy buena, la verdad. La palabra que vuelva a surgir, que es demorar. Que uno, quizá en ese acto de consumir, ¿no? Todo el tiempo, demora. Cuando dejé el camino. De buscar, encontré, te demorás, ¿no? En el camino. Demorás, te detenés. Que me había hecho la otra vez de que sea hermética. De las cosas que uno lo demora, ¿no? Que no te demora el mundo. La eterna búsqueda versus el encontrar, ¿no? Al fin y al cabo. Que uno hace de la búsqueda un modo de vida. en vez de le encontrar por ahí, ¿no? El juego bonito. El juego bonito contra el vidrio, ¿no? ¿Y ustedes con quién se quedan? ¿Con el juego bonito o con el el equipo que gana jugando feo? Para mí las dos cosas tienen la poética, digamos. Está bien Bielsa. Está bien. Porque termina siendo un juego, en realidad. Sí, ¿no? Me parece que como que es válido en cuanto vos seas consciente, inconsciente, digamos, en cuanto digo ese camino te da, bueno, ese camino te lleva a lo que vos estás queriendo lograr, digamos. No hay un solo camino. Para mí es eso, como tratar de desestructurar las recetas, ¿no? Este pseudo autoayuda de encontrar eso. Sí, las fórmulas mágicas, ¿no? Sí, aquello de que si usted hace esto, será. Y que eso es una cosa ciertamente personal. Ahora, ¿no? También hay como una cosa medio pseudo espiritual, ¿viste? Que muchos amigos están en esa, ¿viste? Como que si encuentran a la Pachamama van a ser felices. Y no sé, ¿viste? No, ni siquiera sé si tienen conciencia de que hacia quién están invocando. Porque uno ya es distinto, ya está como a 200 años luz de eso que pasó. Entonces, como a veces contextualizarte en eso y reinventarte. Sucede que es tal el apriete del sistema, es tal el ahorque, el collar ya no da más. Entonces la gente, todos, a veces deliramos, loco. Sí, obvio. Porque por la presión nomás que está ejerciendo, por lo morado, ¿no? De todo. Pero yo creo que vamos a zafar, loco. No, no, decía, aparte de encontrarnos a la Pachamama, debe ser que tal soy la Pachamama. No jodamos, no. Es como encontrarte al Papa o al Dalai Lama. Al Papa Mama. O sea, en alguna gente me parece que es como una pose. O sea, sí se lo cree a la persona que de verdad lo siente, pero en la mayoría de las personas yo lo siento como un gesto de época, de nuestra época también. Porque, digamos, poner ejemplo, yo soy descendiente indígena y la verdad yo no recibí ningún adoctrinamiento de nada, digamos. Las pocas palabras que sé en mapuche fue porque las investigaron. Y mi abuelo fueron cacique y todo. Y la verdad no tengo ninguna herencia. Más que la sangre. Y vos decís, en algún punto estoy huérfana de esa cultura. Entonces es complejo. Soy más perteneciente a la cultura de masas que a de mapuche. Entonces es como complicado. Pero sí, coincido con que hay que ser muy valiente para encontrar el camino. Lo que pasa que ya lo dijo Stan Lee, si vieron la X-Men, no, X-Men no, decía, el Hombre Araña 12, ¿no? Que dice que una sola persona basta para cambiar el mundo. Yo sí creo eso. Claro, para mí también está en el camino de uno, pero interno. Yo siempre me acuerdo de una secuencia que hay en Laberinto, cuando empieza Laberinto, que la chica empieza a caminar ese pasillo y se encuentra con un gusanito y le pregunta para dónde puede ir, y el gusanito dice, ahí hay una puerta, pero no hay ninguna puerta, porque no alcanza a ver el relieve que tiene lo que está al lado de ella y no ve la puerta. Y después, a partir de la película, empieza a entrar en el laberinto. El laberinto, la angustia del ser humano hoy es eso. Para mí, volviendo al camino, tener el camino enfrente de tus ojos y no verlo como un camino y buscar otro camino afuera de vos, y te terminas metiendo en un laberinto. Claro, pero como dijo Marechal, de todo laberinto se sale por arriba. Está, o por abajo, ¿no? Como decía Dante Alighieri, ¿no? Tal cual. Sí, pero es eso, por los costados seguro que no. O te morí de frío como el del Resplandor, ¿no? Que nunca. Bueno, pero hay que mirar laberinto. Me quedé pensando, Jennifer Connelly y David Bowie, tremendo. Bueno, no, yo soy la única que lo puede decir, pero ¿quién no estaba enamorada de David Bowie ahí en ese película? El duro estaba enamorado. Lo aprendí de vos. ¿Vos sabés que vos me inculcaste esas cosas? Bueno, hago esas cosas. El hombre que escapa. Sí, está muy callado. Perdón, el hombre que escapa, porque él era el hombre que escapa. Y ahora ya no escapa más. De a rato se escapa, de a rato no se escapa. ¿Y por qué? ¿Te metes en el laberinto este? Y en lo posible no. En lo posible no, pero el laberinto a veces es el laberinto, y si no hay laberinto no sabes tampoco de qué escapás y de qué no escapás. ¿Vos ser capaz de la sociedad capitalista? Esto es buenísimo. Se podría decir que sí. Qué grande. Bueno, nos vamos acercando a la mejor sección del programa, como siempre, que es CH. Marol, un abrazo y muchas gracias por volver. Versus el resto del mundo. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Bueno, mientras todos esperamos el partido de Colombia y Grecia mañana a las 13 horas, voy a pedirle un poco de silencio, de tranquilidad, porque quiero tocar un tema que a Radio Meva nos importa y mucho. Una noticia que me acabo de enterar que seguramente Santiago, Pablo, Maxi, Carlos, Poncio y acá en el resto del mundo se van a poner muy mal. Y ni hablar de los poetas. Yo creo que los poetas y, bueno, Emiliano también, se va a volver loco, se van a descontrolar por la noticia que voy a tirar. Quiero que, por favor, se pongan tranquilos porque le voy a tirar una noticia muy jodida. Jorge Rial echó a Luis Ventura de intruso. Y esto no termina acá. Esto no termina acá. No. Yo sé que es decir Maracaná. Se acaba el mundial, Pará. Luis Ventura está internado por un pico de estrés. Después de esta terrible noticia, los voy a alimentar con un pico. Delicioso clásico de los 90. Vamos con Therapy y suena de esta manera. Bueno. Chacha contra el resto del mundo. Chacha contra el resto del mundo. Bueno, ya vamos culminando el programa de hoy. Faltan algunos escasos minutos. El tiempo en la ciudad, ¿usted sabe, Macroeno, cuál es? Sí, va a ser frío, abríguense. Sí, está para bufando así todo. Sí, mañana también y así por un tiempo, abríguense. Bueno, Chacha, dime, ¿cómo viste el tema este de Ventura? No, mal. Está llegando los... los mensajes acá al Twitter de Radio Ameba, que no tenemos y está explotando. Pero bueno, cosa que pasa, chingo. Ojo que si lo pones a pensar, son dos amigazos entre ellos. Y uno lo fletó al otro, ojo. No está bien. Vamos a hacer unos 10 segundos de silencio para repensar toda la situación. Por favor. ¿Qué pasó? Gracias, Marol. Podemos dejar un ejercicio para el hogar. Este ejercicio, pero es un ejercicio hard. A ver quién lo hace y a quién le parece. El tema es el siguiente. Muchas veces viene alguna persona a hablar con nosotros y nos habla de un tema que francamente no nos interesa. El ejercicio es, cuando la persona empiece a hablar, decirle: francamente, lo que me estás contando no me interesa. Es un ejercicio de sinceridad con uno mismo. Y es un ejercicio muy difícil, muy difícil. Yo pido otro ejercicio. ¿Puedo? Cuando venga la persona y hable y no nos interese, escucharla igual y tratar de que nos interese. Ese es muy bueno también como complemento. Ahí va. Adhiero, brillante. Para Chacha. ¡Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum! Así vamos llegando al final. Pablito, dale, los barracas. Nos vamos, será hasta el viernes que viene. Un abrazo a todos, gracias por escuchar. Y este es Barracudas. ¿Cómo se llama el tema? No importa, largalo, Maro, largalo. Barracudas. The only place where I ever wanna be. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...